Bueno, acá vamos a entrevistar al doctor Federico Ignacio Isla, que es geólogo y es director del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, que ahora nos va a explicar qué es eso del Cuaternario. Muy buenas noches, doctor Isla, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Ah, buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos, acá estamos en nuestro programa Naturaleza Viva, le habla Viviana y Latana, así nomás. Buenas noches, un gusto de conocerlo. Lo escuchamos hoy por una radio de Miramar, así que nos tomamos el atrevimiento de llamarlo, para que se entere nuestra audiencia un poco cómo es el tema este de la arena. Perfecto. Sí, cuéntenos, más o menos, bueno, la temática sería más o menos la misma que se abordó hoy en el otro programa de la Radio Amiga. Y bueno, es para que más o menos la gente, los de acá de Mar Sureños y bueno, los oyentes, sepan cómo lo valioso que son nuestros médanos y nuestras playas, que nos cuente un poco la parte técnica y bueno. Sí, son playas que hay que cuidarlas, son playas de arena gruesa en muchos lugares, donde aparecen gravas que vienen de la Patagonia. Y bueno, General Alvarado tiene playas que tiene que cuidar porque esas playas en su momento empezaron a disminuir y por eso hicieron las obras de defensa. Pero hay otras localidades como Centinela del Mar o como Mar del Sur que tienen playas naturales justamente porque ahí está la desembocadura de los arroyos. Son lugares donde se acumula arena, hay que cuidarla y normalmente en algún momento explotaron arena de las costas, ya no se explota arena del dominio público, salvo algunos lugares, como por ejemplo en el sur de la escollera sur de Mar del Plata, y normalmente lo que la gente se preocupa es cuando ve que sacan arena, los dueños de los campos se pueden inscribir para sacar arena como productores, mineros, en la provincia de Buenos Aires, pero eso tiene que dejar la provincia de Buenos Aires para que se explota y se inscriba como productor minero. En este momento en General Alvarado no hay ninguno, pero hay areneras que están funcionando en la zona de Tres Arroyos, no hay ninguno. Sí, yo la otra vez leía que había dos, uno que está allá en la ruta 88, ¿no? Pero que no está funcionando. Sí, funcionan por momentos, según las condiciones de cómo está la construcción, puede ser que los costos. Ajá. En su momento hubo areneras muy importantes en el partido de Mar Chiquita, al sur de Villa Gesell, en la zona del Faro Querandí, y después hay otras areneras que están en la zona de la costa. Hay areneras en el partido de Coronel Rosales. Ajá. Y una pregunta, en Arenas Verdes, que creo que es Lobería, en una época yo trabajaba en la Escuela 10, ahí en la Ruta 88, y bueno, siempre me voy a dedo a las escuelas, y bueno, pasaban camiones que iban a buscar arena, justamente Arenas Verdes, y hacían dos o tres veces por día constantemente. No sé si ahora se sigue extrayendo arena de Arenas Verdes, justamente. Y todo depende, hay algunas que se acabaron y por ejemplo al este de Costa Bonita ya ahí no explotan más, pero por ejemplo en la zona del Moro, que eso es partido de Lobería, sí, ahí, Estancia Moro. Claro, ahí la zona de la zona del Moro, el acceso a varios playas, está la playa privada de Laguna del Moro, ahí hay una arenera que hasta hace unos años estaba funcionando. Y una consulta, la arena entonces que se necesita para la construcción, ¿cuál es la mejor arena la que conviene sacar? ¿Es de las playas? ¿Es del La mejor desierto? Arena sí es la de las playas, lo más grueso posible. Ajá. Es la arena que buscan para hormigón. Claro. Después hay arena fina que se vende, pero es para hacer revoque fino. Claro. ¿Y esa arena, y la arena fina de dónde se saca? Bueno, en este momento en el sur de la escollera sur de Mar del Plata, ahí están sacando porque esa arena, si no la sacan ahí, tendrían que dragarla de la boca del puerto. Entonces se dio una concesión especial a la arenera del puerto para que saque arena y además sacan arena para repoblar playas. En el año pasado lo hicieron en Playa Grande, es decir, sacaban arena y tiraban en la zona de Playa Grande porque es una playa que está perdiendo arena debido a que queda entrampada al sur del puerto de Mar del Plata. Claro, ya no es más Playa Grande. Ya no es más Playa Grande, cada vez está siendo más chica, pero igual, gracias al repoblamiento de 1998, se recuperó bastante más de lo que había anterior al repoblamiento de playas que hicieron en 1998. Claro. ¿Y la autorización de extracción de arena, quién lo concede? Minería de la provincia de Buenos Aires. Si ustedes entran en la página y ponen minería Buenos Aires GovAr, pueden entrar en un catastro, unos mapitas que están en un sistema de información geográfico donde aparecen unos polígonos y uno cliquea esos polígonos que están iluminados y pueden ver qué tipo de explotación minera hay, si son granitos, si son arcillas o si son arenas y quién lo explota y dónde está, todas las características. Bien. Hay que entrar en Catastro Minero. Catastro Minero. Y con lo que comentaba, algo que fue un poquito gracioso hoy en el otro programa de radio, algo sobre los tres chanchitos, las construcciones que están ahí en la costa. No, que fue un ejemplo que normalmente bastante... Bueno. Normalmente sí. Todas las construcciones que se hacen en los balnearios se proponían hacerlos de cemento. El tema es que el cemento, tarde o temprano, llegan las olas, socavan el cemento y las construcciones se caen. Claro. Entonces lo que decía es que la fábula de los tres chanchitos, al final, el chanchito que construye en madera es el que en la costa puede arreglar la construcción después que viene la tormenta. Claro. En este momento están siendo bastante más intensas de lo que eran antes. Aparentemente, no tenemos buena estadística, pero se prevé que empiecen a ser cada vez más intensas y más frecuentes las tormentas que vienen del sur y que castigan la costa de General Alvarado, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Pehuenco. Inclusive Pehuenco. Una vasta extensión. Sí, es decir, están siendo comunes lo que llamamos las sudestadas por vientos del sur. Claro. Cuando se pone el viento sur, aumenta la energía de las olas y, por lo tanto, castiga la zona de los pies de los médanos. Toda esa costa está en erosión, claro. Pero una erosión leve, es de menos de 30 centímetros por año, lo que retrocede en promedio. La erosión más significativa está de Mar del Plata hacia el norte, es Mar Chiquita, Villa Gesell, del Pinamar. Y lo peor son los 100 kilómetros del partido de la costa, donde las tormentas sudestadas ya llegan a casas de privados. Ya no destruye balnearios, sino que se están cayendo casas donde ya ha pasado en los años 70 que gente, dueños de lotes en Mar Chiquita, se han presentado a la provincia diciendo: no me manden más el impuesto inmobiliario, porque mi terreno ya no existe, está abajo del agua. En esos lugares la erosión ha sido muy intensa. Terrible. Sobre todo en el balneario Parque Mar Chiquita y en algunos lugares de Pinamar y Villa Gesell, donde se ha hecho un uso y abuso de la fijación de médanos. Bueno, esa es una de las zonas más castigadas siempre que hay tormenta últimamente. No sé si hay estadísticas, pero este año pasado todas las tormentas y sudestadas se arrasaron con todo allá en la zona de Gesell, Pinamar. Siempre son muy mal castigadas. ¿Y mucho claro, se debe a eso, a la intervención humana? Sí, es porque es una costa blanda. Es una costa blanda donde llegaron los forestadores y forestaron la duna litoral. Eso hizo que el viento que transporta arena desde la playa hacia la duna, queda entrampada esa arena y no vuelve de la duna a la playa. Entonces se han provocado desbalances sedimentarios que hacen que las playas sean más angostas. Claro. Estamos hablando del centro de Villa Gesell, Valeria del Mar, en algunos lugares del sur de Pinamar. Ahora, afortunadamente, la costa sur ya es más resistente, son acantilados, no son acantilados que no retroceden, pero son más resistentes y hay plataformas de abrasión que son niveles de tosca que son bastante más resistentes. Bueno, en la zona de Mar del Sur tienen niveles de tosca que se han mantenido durante mucho tiempo. Y afortunadamente en Centinela, en Centinela del Mar, en Mar del Sur, ajá, las playas son de arenas más gruesas y por lo tanto son más resistentes a la erosión. En cambio, las playas de Mar Chiquita, Villa Gesell y Pinamar son de arena fina y por lo tanto la arena se va rápidamente cuando viene una sudestada. Claro. Este año, el 17 de marzo, hubo una tormenta muy significativa en el Partido de la Costa. Tal es así que el Partido de la Costa ya ha tomado iniciativas para hacer ellos mismos obras de defensa, que son los llamados gaviones, que son como muros hechos con piedras alambradas para resistir a que el agua, las tormentas, no lleguen a las avenidas costaneras. Claro. Así se dice también en Mar del Plata, ¿no? Hay zonas que tienen, puede ser, que tienen las piedras alambradas. Poco en Mar del Plata. Uh-huh. Eso es, en Mar del Plata lo que hacen es ponen directamente los bloques de las cuarcitas, es decir, son bloques obtenidos en las canteras de Batán y directamente ponen un bloque de 1.5 metros por 1.5 metros por 1.5 metros y esas son varias toneladas que normalmente las olas no las mueven, pero sí les socavan la base. Claro. Entonces, esas obras han tenido resultado en Mar del Plata porque el sustrato es duro, son niveles de tosca y por lo tanto no se hunden. En cambio, cuando llevaron eso a proponerlo en Villa Gesell, en Pinamar, las olas lo que hicieron fue socavarlo y se fueron hundiendo en la arena. Claro. Es decir, que ahí lo que proponemos es que en lugar de hacer obras duras, la idea es que pongan arena. Claro. Es decir, repoblar. Lo mismo que hizo Mar del Plata, hacerlo en Villa Gesell y Pinamar, que son algunos sectores donde hay erosión significativa porque hay un desbalance provocado por la urbanización del hombre. Claro. Y en Necochea, ¿viste la escollera que hay en Necochea, ahí en, frente sí, a Quequén? También pusieron unos bloques de cemento gigantes. Bueno, ahí lo que quisieron es, para minimizar los costos del dragado del puerto, hicieron toda una obra de prolongación de la escollera del lado de Necochea. Claro. Cuando se iba a hacer eso, hicieron una evaluación de impacto ambiental que decía que si había erosión inmediatamente al norte, eso es Quequén, Bahía de los Vientos, Costa Bonita, había que hacer una planta de bypassing. Es decir, tomar la arena que se acumula al pie de la escollera del lado de Necochea y tirar esa arena del lado de Quequén. Y por lo tanto, hacer lo que se hace en muchos puertos del mundo donde hay un gran transporte de arena, que es tomar la arena antes del puerto y tirarla después del puerto, para mantener ese balance que había anterior a que se construyan las obstrucciones que son los puertos, las escolleras. Bueno, muy interesante. La verdad que da para seguir un montón de información. ¿Tenés alguna pregunta, Tana? Sí, para el doctor, si hay legislación vigente y que penalice a los municipios por la mala extracción de arena. Bueno, en su momento había permisos que daba la provincia solamente en 3 municipios. Después se prohibió y hoy día está prohibido sacar del dominio público. Ahora, hay excepciones donde es arena que se pierde. Por ejemplo, en el norte del Partido de la Costa se deja extraer porque esa arena definitivamente se va hacia la Bahía San Borombón. Les decía, por cuestiones de minimizar los costos de dragado, hay una arenera al sur de la escollera sur en Mar del Plata. Pero lo que se necesita es una ley de costas, es una ley que fije, primero, las cuestiones de la extracción de arena, pero también cómo son los loteos, cómo deberían ser los loteos, cuánto es la distancia que tienen que dejar antes de empezar a forestar y de empezar a lotear. En su momento fue la ley 8912, que dejaba 100 metros. Sí. Después se hizo un decreto, el decreto 3202 del 2006, donde fomentaba que los partidos costeros que quieran ampliar las áreas urbanas a través de villas balnearias, que dejen zonas de reserva. Y uh-huh. por lo tanto, por eso es que hay algunas reservas dunícolas en toda la costa de la provincia de Buenos Aires. Ahora, no hay una ley de costas. La provincia de Buenos Aires debería hacer una legislación que se aplique a todos los municipios y que no sea un municipio de un color que hace una obra y otro municipio de otro color que hace una obra totalmente diferente. Claro. Y por lo tanto hay municipios más conservacionistas y hay otros municipios que son propensos a urbanizar, lotear y dar muchas concesiones de playa. Porque en nuestro caso, de las playas hay un negocio. Hay un negocio inmobiliario y hay un negocio de los balnearios. Claro. Y sí, acá tenemos el tema del vivero. Bueno, vos no sé si has visto lo que están haciendo acá en Mar del Sur o te han llegado fotos o videos. Supuestamente están abriendo una calle, que no sé para qué abren esa calle, para que entren más autos, en un lugar que no se necesita abrir una calle. Entonces están abriendo una calle, haciendo un pozo, no sé, un desastre es lo que están haciendo acá. No sé si vos lo has visto, si has andado acá por la zona. Esas intervenciones debería haber una evaluación de impacto ambiental. Claro. Si se hace para un objetivo, se presenta un amparo que diga, bueno, cuáles serían los costos posibles, cuáles serían los impactos, y en caso de que haya impactos, ¿quién es el responsable? Claro. Por lo tanto, si hay algo que hay un profesional que firma haciendo la evaluación de impacto y diciendo que no va a haber ningún impacto, bueno, si hay un impacto, alguien que se haga responsable como profesional y además económicamente. Claro. Porque es común que haya disposiciones que no están muy bien probadas y no obedecen a algo consensuado. Todos los veranos aparecen balnearios nuevos, aparecen bares, aparecen chiringuitos que no responden a una concesión y muchas veces simplemente se le ocurrió a un administrador de turno. Claro. ¿Y hay algún lugar que se pueda denunciar estas irregularidades en minería, por ejemplo? En la justicia, presentar un amparo y decir cuál es la evaluación de impacto ambiental, porque esto va a impactar en la costa. Se presentan con un amparo y el juez suspende hasta que se prueba que hay una evaluación de impacto, hay un profesional y hay un responsable por las pérdidas económicas. Eso debería hacerse cotidianamente, pero muchas veces la gente no lo hace. ¿Y dónde presentaría ese amparo? Porque si nosotros lo presentamos acá en General Alvarado, obviamente que no nos van a dar bolilla. El defensor del pueblo. El defensor del pueblo, cuando alguien no tiene los medios como para intervenir con un abogado, se puede recurrir al defensor del pueblo. El defensor del pueblo pide explicaciones. Sobre todo porque las playas es dominio público, sí, es claro, de todos. Es de todos. Y aparte, esta localidad como otras, ¿no? Vive del turismo. Sí. Y de las playas. Y la provincia, que es la que tiene el dominio, le da en concesión a las municipalidades, pero la provincia no tiene el poder de policía para ir a ver que se cumplan las evaluaciones ambientales. Mm. Está más ocupado en otros problemas, como el Gran Buenos Aires, con problemas ambientales mucho más serios, y por lo tanto muchas veces no hay inspecciones y es necesario recurrir al defensor del pueblo, por ejemplo, en cuestiones ambientales, ¿no? Claro. Bueno, sí, que tampoco tienen mucha injerencia, porque acá se han hecho denuncias con el tema del basural que tenemos y, bueno, varias irregularidades que tenemos acá en Mar del Sur y no ha pasado nada. Sí, ha venido el representante del defensor del pueblo, miró y, bueno, y quedó ahí también. Como que hay esa cosa, ¿no?, acá en este distrito de que las cosas quedan ahí, como en la mitad, y como que no pasa nada. Eso pasa en todos lados. Si no tienen respuesta en la justicia, son los diarios y la radio. Claro, y sí, Exactamente. ¿Sí? Así que bueno, hay que seguir adelante con los medios, con nuestros elementos judiciales, como para que, ¿no?, defender lo que es de todos y todas. Sobre todo porque tenemos playas, podemos gozar de playas, las playas no están contaminadas y muchas veces la idea principal es dejarle las mejores condiciones para las generaciones que vengan. Claro, por supuesto. Sí. Y bueno, y el otro tema que tenemos, que hoy también te escuché que hablabas, es el tema de los vehículos en las playas, que tampoco no hay legislación para eso. No, eso es una cultura que hay que ir poco a poco convenciendo a la gente, metiéndolo en los colegios, que los chicos sepan que ven y no puede entrar con un vehículo con contaminantes a la playa, puede provocar erosión, puede provocar lesiones, y poco a poco tenemos que lograr que se sectoricen las playas donde van a dejar entrar con vehículos, que se establezcan horarios y que se establezca una capacidad de carga. En una determinada playa pueden entrar 20, 50, 100, bueno, pero tiene un límite. Y no puede ser que la erosión principal se da en el verano cuando entran los vehículos 4x4 a lugares donde no deberían entrar. Sí, es bueno, acá lo tenemos, el turismo tenemos, claro, tenemos todo el año, eso porque los fines de semana también tenemos los cuatri y las motos que van y vienen. Y bueno, con esa calle que están abriendo ahora se está haciendo todo un circuito que no te puedes imaginar, antes no podían entrar y ahora entran todos los vehículos. Claro, son calles que se abrieron hacia la playa, que no tienen mucho sentido. Y aparte acá no son muy usadas tampoco. Vos sabés que en toda esta zona hay mucho patrimonio arqueológico, más que arqueológico, geológico, de los grandes mamíferos, sí. Así que eso hace pelota todo, ¿o no? Sí, sí, sí. Lo importante es dejar claro que los responsables, que son los que permiten el acceso de vehículos o de motos, son los responsables de la seguridad, y si hay un accidente, ellos son los responsables. Claro, sí. Bueno, muy bien, la verdad que muy interesante. ¿Alguna otra cosita que le gustaría agregar? No, que seguimos pensando que en algún momento va a haber una ley de costas en la provincia de Buenos Aires que oriente a todos los municipios, a los que están cerca, a los que son municipios grandes y a los municipios que están desarrollando villas balnearias y no tienen que cometer los mismos errores que cometieron Villa Gesell o Pinamar o Partido de la Costa. Exacto. Hoy día hay loteos que se están pensando, pero que lo ideal es que no cometan los mismos errores. Exacto, así es. Todavía estamos a tiempo acá en hacer las cosas bien. Yo lo veo difícil. Claro. Estamos a tiempo, pero no sé si las vamos a hacer, pero estamos a tiempo. Hay que pensarlo. Ya destruyeron Rocas Negras y ahora van por el Remanso. Ya empezaron las construcciones y abrir las calles en el Remanso, así que... En el Remanso. Está difícil bueno, la cuestión. Bueno, pero pidan cuál es el plan. Normalmente tiene que haber un plan, tiene que haber una evaluación de impacto ambiental y tiene que haber una audiencia pública cuando la gente no está de acuerdo, donde expliquen qué van a hacer, cómo y quiénes son los responsables por los impactos. Bueno, anota. Ya anoté todo. Bueno, Federico, muchas gracias y bueno, en cualquier momento te volvemos a llamar. Sí, por supuesto. Muchas gracias por recibirnos y por toda la información importante que nos diste. Bueno. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, un gusto. Gracias. Hasta luego.